buena la cachimba, la vida es linda. Pero que escucha bien, mamita, lo que te brinda la vida. La vida es linda. Oh, oh, no te dejes llevar por el taxista que te vuelve loco. Cuando no es que tiene una recogida que le falta un foco. Porque cambiaron la tarifa, pues no almorza hoy es tarde. El asunto es que si no hablas bonito no vas a montarte. El asunto es que si no hablas bonito no vas a montarte. Aunque te tenga llena la cachimba, la vida es linda. Que bueno que escucha de mamita lo que te brinda la vida. La vida es linda. De la grotra te tema, ya verás lo que pasa. Quieres comprar una piernita y cargar con la grasa. O que te explican del camionero, también del intermediario. Porque si soy yo el que paga, ensame a quien lleve el diablo. Porque si soy yo el que paga, ensame a quien lleve el diablo. Aunque te tenga llena la cachimba, la vida es linda. Pero venga a bailar y pero venga a cantar y conmigo no mamá. La vida es linda. Oh, oh. Me fui a una cafetería pa' comerme un pollo frito. Cuando lo abrí por dentro estaba congeladito. Entonces fui preocupado, llamé al jefe de ese turno. Le digo, si no te gusta, múdate pa' Saturno. Eso dijo él, si no te gusta, múdate pa' Saturno. Hey. Oye, mira como dice mi coro. La vida es linda. Ay, que la vida es linda, yo repetito. La vida es linda. Pero me gusta bien, mamita, lo que te digo ahora. La vida es linda. Oye, aunque te tenga llena la cachimba. La vida es linda. Yo te digo, aunque te tenga llena la cachimba. La vida es linda. No te ocupes de lo que diga la vecina con mencita. La vida es linda. La, la, la, la, la, la, la, la, la, te digo ahora. La vida es linda. Oye, que la vida es linda, pa' gozar. La vida es linda. Cuando yo quiero ir a comer algo, quieren ponerme una multa. Son gente que se creen vivo y que los demás son bobo. Tú ten cuidado, caperucita, que puede agarrarte el lobo. Por eso ahora ya no me asusto. No voy a darte el gusto. Ay, mamá, contigo no quiero disgusto. No voy a darte el gusto. Tengo esa cosa que tú hiciste, mami, me gustó y eso no es. No voy a darte el gusto. Pero tú lo tienes. No voy a darte el gusto. No quiero darte ese gusto. No voy a darte el gusto. Camínalo más adelante que dice ahora. No voy a darte el gusto. Eso que hiciste conmigo, esa cosa no es de adulto. No voy a darte el gusto. Mami, no quiero darte ese gusto. No voy a darte el gusto. Mami, no quiero darte ese gusto. No voy a darte el gusto. Mami, no quiero darte ese gusto. Carnicero, dame lo que me toca, por favor, si no. cachimba. La vida es linda. Que revivo, aunque te tenga llena la cachimba. La vida es linda. Oye, mamita, pero ponte pa' todo lo que brinda la vida. La vida es linda. Oye, no importa que tú sangres mucho por esa herida, mami. La vida es linda. Ay, que la vida es linda, cámara. La vida es linda. Que repito, la vida es linda, tú verás. La vida es linda. Ay, mamá, dice mi coro de la. La vida es linda. Oye, que la vida es linda, yo te lo digo. La vida es linda. Mami, que la vida es linda, díselo. La vida es linda. Anda. Voy a darte el gusto. Gracias.